Lema, usted me debía una columna. Exactamente. Ya vuelvo a mirar porque se cae el edificio. A ver, vamos a hablar de lo siguiente. En las últimas horas se estuvieron conociendo imágenes de una chica, Ivana Nadal, que está en paños menores, desnuda, en varias de ellas, y son fotografías privadas de esta conductora de televisión. Sí, de la de Escape Perfecto, con el Chino. Exactamente. Espectacular. La verdad que es una dupla. Con el Chino Leunis, exactamente. Una dupla divina. Bueno, estas fotografías eran fotografías privadas que ella le había enviado a su novia, a su pareja, y luego aparecieron por todos lados. Dejando de lado que en algunos casos estas fotografías se lanzan a los medios con la intención de promocionarse, dejando de lado eso. O es espectáculo, ¿sabes? No, no, ¿por qué? Porque vamos a hablar un poco de tecnología y qué sucede con el tema de la privacidad en Internet. Ah. O sea, existen algunas chicas que es verdad que dan a conocer, o algunos chicos dan a conocer fotografías como para que luego publicitarse. También, en algunos casos, yo le envío la fotografía a usted, caballero, y usted se la envía a cualquier persona de la mesa y eso empieza a distribuirse y se termina armando una pelota de distribución de estas imágenes. Dígalo a Pablo. Por ejemplo, a Pablo, exactamente. No sé muy bien por qué me involucra en este asunto. Pero vayamos a un caso concreto. ¿Qué pasa si realmente el celular fue hackeado? Hay varias posibilidades para tratar de entender esto. ¿Qué significa que sea hackeado? Vamos a tratar de desglosar un poquitito rápidamente. A ver, uno cuando saca una fotografía, yo por ejemplo saco una fotografía corriendo en paños menores en la playa. ¿Se la envío? Ay, Dios, sí. ¿Se la envío usted, caballero? Yo la recibo. Bien, sí. Yo cuando usted recibe la fotografía, pues decido borrarla. Usted también la borra. Pero si yo, por ejemplo, tenía un servicio en la nube, ¿qué es eso? Que la fotografía automáticamente se cargaba en Google, en algún lugar, automáticamente esa fotografía no solo estaba en mi teléfono, sino también en Internet. ¿Y esto qué implica? Que rápidamente puede empezar a circular. ¿Cómo son la gran mayoría de los hackeos? Usted sabe, caballero, cuando se borra algo de una computadora o de un celular, aunque se borre, se puede tener acceso posterior. Hay programitas que te permiten identificar los archivos que fueron borrados y recuperarlos. Y esto se transforma para mucha gente en un problema. Otro dato... Porque antes vos tenías una agenda comprometida de algo, que no sé qué... Fuego. Chau, agenda. Exactamente. No, ahora con el celular, imposible. Imposible. Sobre todo con la sincronización en Internet. No sé si queda para siempre, pero alguna gente que tiene datos comprometidos en el celular, lo que hace cuando deja de usar un celular, o lo rompe o lo deja de usar, porque si no realmente se le complica la situación porque puede ser utilizada. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno le roban el celular, también están comprometidos los datos del celular. Entonces, es fundamental que todos tengamos el celular bloqueado. ¿Qué significa eso? Con un patrón o con un código, con algo que evite que si alguien lo agarra, pueda sacar los datos. ¿A qué vamos con todo esto? Eso. Y brevemente, es WhatsApp es muy poco seguro, Telegram es mejor como aplicación, WhatsApp es muy poco seguro, es que cualquier WhatsApp que ustedes tienen en sus teléfonos, yo desde mi computadora podría acceder con algunos programitas muy básicos. Entonces, preferible no usar esas aplicaciones para enviar mensajes más confidenciales o complicados, preferiblemente usar Telegram. Y la última aplicación y fundamental es una aplicación que se llama, concretamente, My Permission. Uno la descarga en el celular y te da el dato concreto de a qué aplicaciones, qué permisos le das. Por ejemplo, te bajaste una nueva aplicación que te promete el oro y el moro. Entonces, esta aplicación te dice, ojo, mirá que esta aplicación le está llevando datos de tu teléfono a cualquier persona desconocida. Se llama My Permission, ya la subimos al Facebook y da la posibilidad de que la gente controle un poco más con quién controla su privacidad, a quién le regala sus datos. My Permission, ya la subimos entonces ahora al Facebook del programa. Muy bien, Lema, gran columna. Eso es servicio. ¿Qué hace?